emergencias. Uh-huh. Fuimos hasta el lugar y evidentemente había una situación, un conflicto, se puede decir familiar, porque en realidad la persona que se acercó a este lugar tenía restricción de acercamiento, de acuerdo a lo que informa la policía, y bueno, ingresó al lugar, aparentemente provisto de un arma blanca. Uh-huh. Hubo heridas a una chica, aparentemente en una pierna, porque por lo menos cuando subió a la ambulancia se notaba que rengueaba y que iba a ser curada ahí mismo por los ambulancieros, por los enfermeros que estaban en la ambulancia. Y otra ambulancia que estaba también con un muchacho que aparentemente es quien fue también golpeado y que es la persona que en principio la policía informa que tenía restricción de acercamiento. Problema de pareja, un problema de género que no pasó a mayores, en principio. Golpes en las dos personas, el hombre y la mujer. Ahora tendrá que evaluar a la policía con todos los datos aportados por los testigos y por los protagonistas qué es lo que realmente pasó, pero el dato concreto por parte de la justicia que había una restricción de acercamiento y que el varón la vulneró. Uh-huh. Concurriendo al domicilio aparentemente de su pareja. Por ahora es lo que hay. Todavía en el lugar se encuentra una de las ambulancias, la otra ya se ha retirado a trasladar al herido hasta el hospital. Y en cuanto a la chica, la estaban trabajando los enfermeros en el lugar de ahí enfrente al local de paso al 500 entre Quintana y bueno, se me escapó la otra calle. ¿Se sabe el nombre, Beto, de este sujeto? No. Normalmente cuestiones de género no se dan. Claro, la identidad. La identidad, y menos en el primer momento, ¿no? Hasta que eso no se conozcan bien todas las investigaciones. Ten en cuenta que esto ocurrió hace un ratito nada más. ¿Entre Quintana y Dufao, Beto? Entre Quintana y Dufao, efectivamente. Por pasaje paso, entre Quintana y Dufao. No me salía Dufao. Beto, ¿se pudo saber si había algún tipo de antecedente también en la pareja? ¿Si la chica anteriormente había sido en algún momento golpeada? A ver, el hecho es que haya una restricción de acercamiento, claro. Porque tiene que haber habido una denuncia anterior. Uh-huh. Evidentemente, claro. Venían los problemas, deberían venir desde hace un tiempo, y por alguna determinada razón la pareja se terminó. Uh-huh. Y este muchacho en algún momento de la mañana de hoy intentó acercarse y no pudiendo hacerlo, teniendo en cuenta que hay una medida restrictiva, alguna orden judicial que impide que él se pueda acercar, pero igualmente se acercó. En la puerta de la casa, cuando golpeado, mientras estaba con la policía, se lo notaba visiblemente alterado y llorando. Uh-huh. Dándose cuenta de lo que había hecho. Bueno, personas jóvenes tengan en cuenta, de 20 y pico de años. Muy jóvenes. Muchísimas gracias, Beto, por tu después ampliaremos una vez que la policía pueda dar mayores precisiones de lo que ocurrió. Seguro que sí. Gracias, esperamos tu llamado, Beto. Chau, un beso. Hasta luego.